Y comenzamos los runrunes con el año judicial. La inauguración está próxima. Las apuestas están en la mesa en torno a quién encabece en este nuevo periodo del Tribunal Supremo de Justicia. Todo parece indicar que la magistrada Gladys Gutiérrez asumiría la presidencia del Tribunal Supremo si no repite Michael Moreno. Ella es muy cercana y de absoluta confianza de la pareja presidencial. Recordemos que en 1998 prestó su apartamento en El Hatillo al comandante Hugo Chávez para que tuviera una vivienda donde vivir en Caracas y ahí reunía Chávez a sus adláteres. Dentro del TCJ también hace abierta campaña al magistrado Juan José Mendoza, muy cercano también a Maduro y a Silvia, para ese cargo. Mueve sus fichas en otros entes del régimen. La no presentación de la memoria y cuentos no cuenta ante el TCJ y hacerlo ante la ilegítima Asamblea Constituyente pareció indicar que habría algún reconcomio o dudas todavía por lo que pasó el 30 de abril del año pasado. Allí la presentó Nicolás en su momento. Los rumores crecen al acercarse el día del evento. Unos apuestan que Michael Moreno podría irse ahora a Turquía o a China si no repiten el cargo. El régimen de Maduro es una estrella en provocar reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Solo distracciones, si fuera por los repetitivos anuncios que vive diciendo de que seremos una gran potencia en cualquier orden que se le ocurra en su cadena, no habría que hacerle caso. El asunto es que recientemente hemos visto desde la cúpula militar rindiendo homenaje y ofreciendo venganza por el asesinato a manos de Estados Unidos del fallecido líder militar iraní Qasem Soleimani hasta la visita solidaria del canciller Arriaza a Teherán. Igualmente, tan solo ayer cuando Maduro señalaba en cadena que le hizo saber la sugerencia a Raúl Castro y ambos están de acuerdo con la idea, óigame esto, de que el embajador de Cuba esté en cada ministerio coordinando las actividades, que participe además en el gabinete. Le he dicho a Raúl Castro, dijo Maduro, y lo textualizo, se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar las actividades. Una confirmación más de que cada ministro venezolano ha tenido a su lado a un viceministro cubano desde cuando Chávez lo implantó, a Soto Boche, calladito. Añádale la palpable demostración de compra de diputados para dominar la Asamblea Nacional, como bien lo expresó el diputado Alfonso Marquina. ¿Cuánto les ofrecieron? Ah, en esa grabación el diputado Marquina dio a conocer el audio sobre la conversación entre él y el diputado José Gregorio Noriega. El diputado Noriega habla de una operación de compra de diputados como el objeto de evitar que el 5 de enero se hubiera elegido a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, para lo cual habría abundante dinero en dólares, a una tasa de $700.000 por cabeza. Ese monto surge de un forcejeo porque, según Noriega, ellos aspiraban a $1.000.000 por cada diputado comprado para finalmente cerrar la operación en $700.000, de los cuales la cuota inicial fue $150.000. Comprobado. El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, fue enfático en la cumbre antiterrorismo en Bogotá y dijo: Irán con su brazo armado de volar está en Venezuela y eso no es aceptable. En momentos de alta tensión entre Washington y el régimen islámico de Teherán, esto es delicado. Luego el presidente colombiano Iván Duque confirmó la presencia del grupo libanés en Venezuela y dijo que eso para nadie ha sido un secreto durante los últimos años. Hemos visto la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro al asegurar que América Latina ha sido afectada por el terrorismo y se ha observado el accionar de diferentes organizaciones criminales transnacionales. Lo más impactante para los asistentes fue la demostración en mapas satelitales de alta definición de la presencia de grupos foráneos y endógenos que controlan importantes áreas del territorio venezolano y donde el gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas, a cargo del mayor general Padrino López, lo han permitido según se desprende de las pruebas presentadas. No solo los irregulares renegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, sino todo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, controlan importantes áreas del territorio fronterizo y más adentro de Venezuela. Usted se sorprenderá de saber la cantidad de estados que tienen al ELN funcionando adentro. Luego, en otro mapa que mostraron en Colombia, aparecieron los grupos en armas de la revolución, que además, colectivos, etcétera, apoyan al gobierno, pero hacen uso de sus espacios para delinquir, para cobrar vacunas y el paso por su carretera. Con tantas pruebas que incluyen fotos en sitio, poco falta para que nos puedan catalogar de estado fallido o estado forajido. La precisión de la data presentada no dejó dudas a los participantes de la cumbre en Bogotá. Hasta hoy es la más completa información que se presenta a los organismos globales encargados de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada. En algunos sitios aparecen hasta los nombres de los involucrados en el control de zonas libres de organismos policiales y militares venezolanos. De ahí el interés del secretario Pompeo de estar presente en el evento para avalar la documentación mostrada. Un ministro participante dijo en el llamado coffee break, en tono de chiste, les recomiendo a los venezolanos sonreír cuando miren al cielo para que salgan bien en la foto. Me recordé entonces de la última serie de Jack Ryan en Amazon Prime, dedicada a nuestro país, donde la realidad hoy supera a la ficción que allí presentan. Casa de cambio, Rojitas. Hay muchas casas de cambio ahorita que aparecen en todas partes, así como las casas donde cambian oro. Pero en medio de la debacle económica ya no hayan que inventar o qué negocio montar para seguir saqueando el erario nacional. Son varias las casas de cambio en manos de personajes del gobierno o en manos de sus familiares y socios, desde el tope del esqueleto burocrático, pasando por familiares o socios de civiles y militares. Ahí hay, desde un constitucionalista bien apadrinado por un socio uniformado hasta ministros y exministros de confianza, sin dejar de lado a otros personeros que ya no están en altos cargos, pero que siguen gozando de la confianza de quienes autorizan estos desaguisados contra todos los venezolanos de bien. Así que llegamos al final, este especial de Hecho de Bocaranda. Nos vemos, amigos, en una próxima emisión. Gracias por su sintonía a través de las señales de Vivo Play y de TV Venezuela. Que tengan muy feliz noche.